El maridaje artístico de jazz y erotismo supera las paralizantes maneras de apreciar el arte y la cultura. Es otra forma del conocimiento que se desarrolla a partir de la intuición y de la intelectualidad, entendida esta como el refinamiento de la sensibilidad. La música es el escenario, el telón de fondo, el acompañamiento a diversos estilos y narraciones donde se aprecia, se siente y se verbaliza las relaciones de amor, con sus devaneos pasionales, con las incongruencias del deseo, con las imprevistas sacudidas de Eros, dios de la enigmática sorpresa. En nuestra cita musical de Yaceros escucharemos hoy la obra del saxofonista norteamericano Joe Lovano, trío Fascination, en compañía de Elvin Jones y David Holland. Y en los pasajes eróticos, al joven escritor mexicano Antonio Ramos, pasajes de su obra titulada Necrologías, publicada por la Universidad de Guanajuato. He querido verte como un objeto, tomar tus brazos, morder tus piernas, dominar con la mirada tus pensamientos, retraerlos, inclinarlos frente a mí como las espigas de un sueño, desvanecerte al ritmo de mis manos, de mi fuerza. He querido destruirte, hundir las cúpulas de tu iglesia, llenar de lodo las calzadas de tu ciudad, doblegar tus defensas, acabar con los piqueros que rodean tu plaza fuerte, invadir tus barrios, asesinar a tus ancianos, abrir el vientre de tus mujeres encinta, estrellar tus hijos en el filo de las banquetas. Ya con tu cuerpo, sin ánimos heroicos, apenas una mancha desbastada, Roma, un cementerio de brazos, vejiga, hígados, laringe, morosidad de intestinos, páncreas, silencio turbio de clítoris, comenzar otra vez hasta que no quede ni aliento, ni cansancio, ni mirada en ti que se levante al cielo, y destruida, comerte, y dentro de mí me detengas, me inmovilices, disperse los fantasmas de mi sangre, dentro de mí diga las cosas que yo no quiero, me recuerdes que soy en tus manos un objeto, un pedazo de barro, en ti reconstruido. Selección de cuentos y poesía del escritor mexicano Antonio Ramos, pertenecientes a su libro Necrologías, editado por la Universidad de Guanajuato en México. Thank you. para O. Como fruta llegaste y mis dedos desgarraron, desgarrándote. Piel, cáscara cayeron. Un baile de néctar, zumo de saliva. Cuando llegué a tu hueso, mis dedos se comprimieron y aquello fue un fuego de semillas desbaratándose. Mientras la gente hacía sus cosas de siempre, pensé que amaba de ti. Sonó un teléfono. Una voz a mi espalda habló de juntas y muestreos. En el cubículo contiguo, un hombre en impecable traje negro alzó las manos. Pensé en tu cuerpo y qué haría con tu cuerpo. Vi tus manos inducidas en una procesión de caricias, tus ojos salpicados de luz. Repasé en tu ombligo. Mientras atrás se reían de alguien de la oficina, paladeé el perfil de tu espalda. toqué tus rodillas y observé tus pies. ¿Qué deseo tuve de besar tus tobillos? Si me dejaras amar tan solo el de tu pie derecho, borraría esta oficina sin alma, esta realidad burda donde no estás. Estos son relatos y cuentos del mexicano Antonio Ramos de su libro Necrologías. Ayer fui al domo a ver las estrellas. Nos llevaron velocidad luz durante un segundo y la tierra era apenas un guijarro blanco en la playa negra. Nos llevaron un segundo más lejos y la tierra había desaparecido. Me pregunté qué tan lejos debía estar para que toda tú fueras un guijarro blanco en mi memoria muerta. Luego nos acercaron. La tierra apareció achatada, jugosa y líquida, terrosa y trémula en la marea oscura. ¿Qué tanto deberé acercarme a ti para que seas jugosa y líquida, terrosa y trémula entre mis manos negras? Escudriño a los viejos, veo sus canas. Sus ojos atisban la calle con morosidad como si fueran asediados por una multitud de recuerdos a cada paso. Andan con sus bastones, sus boinas, sus arrugas cansadas y cuando pasan delante de mí dejan su silencio. Imagino mis canas aún escondidas en la mata de los cabellos. Nombro los dolores que vendrán a sitiar mis huesos y el lumbago. Recibiré con gallardía la senectud que pronto estará aquí reuniendo un concierto de recuerdos y dolores. No importa, aún de viejo, se mantendrá intacta en mi piel, escondidas entre las arrugas, esa victoria indeleble que me dejaron tus besos. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Veo bien el chico zapote, la piel delgada, la pulpa trémula, su savia fresca. Lo veo bien en la palma de mi mano, el sabor granuloso después de una mordida. Y te veo, tu mirada se extiende sobre mi cuerpo como una piel delgada y quiero morderte. Poesía del escritor mexicano Antonio Ramos, que pertenecen a su libro Necrologías, editado por la Universidad de Guanajuato en México. Thank you. Te amo tanto que dan ganas de usar una sierra y separar tus huesos, chuparte los ojos, pinchar tu piel con cables eléctricos. Te amo tanto que pienso estropearte el rostro, usar un mazo para destronar tus rodillas y machacar los dedos de tus pies. Es el amor una destrucción tan complaciente. Tú me combinas a desarmarte. Para Elena Grada. Ella y yo nos asustan los bichos. Anoche apareció uno inmenso a un lado de la cama. Ella saltó. Yo veía al insecto gordo y negro, anchas sus patas, duro y brillante su caparazón. Sus antenas temblaban. Sus alas, como las extendía, sonaban como vidrios chocando unos contra otros. Ella gritó, insectos, les tengo fobia. Hasta una abeja me hace cambiar de calle, pero amo a mi mujer. De un brinco salí a la cocina, tomé un vaso de plástico y volví. Temía que el insecto saltara de un momento a otro, volara o se me subiera la camisa e imaginaba sus patas adheridas a mi ropa. Me acerqué cuanto pude. El insecto agitó las alas y lo capturé. Se movió, quiso alzar el vuelo, chocó contra las paredes de plástico. Ella me miró entre asustada y orgullosa. Salí con la bestia que se movía con violencia dentro del vaso y lo aplasté en el jardín. Tan simple el amor, pensé, cuando volví a casa y la miré sonriente, feliz y preguntándome qué había pasado con el animal. Acabé con él, dije orgulloso, sin contarle de mi miedo. Tan simple el amor como matar un insecto. Poesía de Antonio Ramos, de su libro Necrologías, publicado por la Universidad de Guanajuato, en México. Bye. aquí, ahora, ven, lámeme, aprieta mis tobillos, hunde tu lengua en mi oído. Aquí, ahora, ven, desviste mis párpados, sujeta mis labios, encadena mis palabras que van a ti. Hoy no quiero saber nada del amor. Leo las noticias, desocupan Gaza, cae un narco, dice Yolette, que no se considera la estrella que México espera. Paso las hojas, solo anuncios de comida, ventas nocturnas, agencias casamenteras prontas para tanta soledad. Paladeo entonces esa sensación de fruta de tus labios, esa cáscara fresca resbalándose en mi lengua, las frondas de tus manos al apretarse secretas y silenciosas en mi espalda. Me digo que tanta soledad habrá en el mundo para que agencias casamenteras, ciudades amuralladas y hombres que caen a punta de balazos sean la noticia del día y no esto que está aquí, entre nosotros, sembrándose. Los escritos de el mexicano Antonio Ramos, presente aquí en Yaceros. Thank you. quedaría por releer en la misma carta, la misma línea, el mismo verso, el singular aliento al decir tu nombre, y me arrebataras el aliento, el verso, la línea, la misma carta, y me devolvieras toda completa la vida. Jóvenes escritores también estarán presentes en Yaceros con sus escritos, hoy con el mexicano Antonio Ramos, de su libro Necrologías, publicado por la Universidad de Guanajuato en México.